Capítulo 1 de Memorias de un vagón de ferrocarril. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Carmen Liñán. Memorias de un vagón de ferrocarril, de Eduardo Zamacois. Capítulo 1. Nací, por fortuna mía, vagón de primera clase, y mi ejecutoria acredita la reciedumbre y nobleza de mi origen. En las buenas estaciones provincianas, y más aún en las fronterizas, donde abundan los tipos cosmopolitas acostumbrados a viajar, mi aspecto prócer y la pátina oscura que me dieron, primero mis barnizadoras y luego la cruda intemperie y el polvo de los caminos, dicen mi largo historial vagabundo y atraen la curiosidad de las gentes. Procedo de Francia, de los famosos talleres de Saint-Denis, pero fui construido con materiales oriundos de diferentes países y esta especie de protoplasma internacional, llamémoslo así, que me integra, unido a mi vivir errático, me vedan sentir fuertemente ese amor a la patria, en cuyo nombre la ciega humanidad se ha despedazado tantas veces. La compañía que me trajo a España pagó, con arreglo al cambio de aquel día, 20.000 duros por mí. Los merezco. Casi en totalidad estoy hecho con piezas de caoba y encina, que tras de perder toda el agua de sus fibras leñosas durante varios años de estadía en los secaderos, fueron severamente endurecidas bajo la llama del soplete. Únicamente ciertos pormenores y adornos de mi individuo son de roble y me cubre una tablación de teak, madera muy semejante al pino que viene del norte europeo y es inaccesible a los cambios atmosféricos. Mi peso neto, quiero decir cuando estoy vacío, excede de 36 toneladas. Tengo más de 18 metros de longitud y 3 metros y 50 centímetros de altura, y la amplitud de mi techumbre cóncava posee una majestad de bóveda. Durante muchos meses, numerosos forjadores, carpinteros, ebanistas, tapiceros, fontaneros, lampistas, electricistas, estufistas y cristaleros habilísimos trabajaron en mi fabricación, y sus manos diestras maravillosamente fueron infundiéndome una solidez excepcional y una rara armonía de proporciones. Con justicia, mis camaradas de ruta, a poco de conocerme, empezaron a llamarme El Cabal. Soy ancho, cómodo y no obstante la gravedad de mi almazón, tiemblo ágilmente con sacudidas ligerísimas sobre mi rodaje de 4 ejes. No todos los coches de mi rango podrían jactarse de otro tanto. Existe entre nosotros una aristocracia que, sin vacilaciones, acusaré de advenediza. Figuran en ella los vagones más jóvenes que yo, fabricados con tablas secadas imperfectamente. Yo les llamo vagones de bazar. Su aspecto es bueno, pero carecen de resistencia. Pronto sus miembros se resienten del trabajo. Crujen, gimen, sus puertas no cierran bien, sus ventanillas cesan de ajustar, sus muebles fatigados se desmoralizan. Además, por haber sido construidos deprisa y sin amor, les faltan ciertos detalles complementarios indispensables a su ornamentación y a la perfecta comodidad de los viajeros, y la verdadera distinción está en el detalle. Las unidades de primera clase se dividen en 2 categorías. Yo pertenezco a la mejor, a la de más rancia y pura aristocracia, y las letras AA que exornan mis portezuelas pregonan mi alcurnia. El cuarto tocador ocupa uno de mis extremos, y en el centro, lugar el menos trepidante, llevo un departamento cama. Mi interior, dividido en 6 compartimentos, es bello y blando, acariciador, confortador, lleno de previsiones, femenino en suma. Los asientos, que fácilmente pueden ancharse y convertirse en lechos, los almohadones mullidos, la curvatura propicia al descanso de los respaldos, las abrazaderas sobre las que el viajero podrá descansar un brazo, los ceniceros, la mesita que adorna la entreventana, las cortinas que modifican la luz solar, los tubos de la calefacción, los timbres de alarma, los espejos biselados, los anuncios polícromos y las fotografías de lugares célebres que exornan mi tránsito, el silencio y precisión con que las puertas se cierran y ajustan a sus marcos. Todo, en fin, descubre en mí un alma de hogar. En invierno, especialmente y de noche cuando el frío escarcha los cristales y la máquina me envía a raudales generosos su calor y todos mis inquilinos duermen, y las manos de los enamorados se buscan enceladas y febriles bajo las mantas, entonces mis compartimientos parecen alcobas sobre cuya tonalidad gris mis linternas medio cerradas, semejantes a párpados indolentes, vertiesen una casi imperceptible llovizna de luz. Bello y rotundo contraste. Fuera de mí, el movimiento, la lucha, el peligro, la oscuridad, el fragor tronitronante de los puentes, el estrépito ensordecedor de los túneles, la lluvia, el granizo, la nieve, los vientos helados, la interminable conquista de la tierra. Y dentro, la paz, el reposo, el bienestar de las actitudes cómodas, el aire tibio, la alegría de llegar con que cada alma viajera se echó a dormir. Ah, cuando me autoinspecciono y me escucho vivir así, con esta doble vida tan plena, tan útil, pienso que todo yo, todo mi yo, acogedor y bueno, es un corazón. No sabría determinar exactamente en qué momento mi personalidad comenzó, pues mi conciencia surgió, como en los niños, por grados insensibles. Con arreglo a un modelo, de los mejores, empezaron a construirme, pero sin ensamblar mis miembros, porque la vía francesa es 20 centímetros más angosta que la española, y mis constructores necesitaban transportarme a la península, que era donde yo debía servir. Este es el periodo que podemos denominar fetal. Ya completamente terminado, pero inconexo, desarticulado y amorfo, traspuse la frontera sobre dos tracks y llegué a Irún. Allí organizaron mis piezas, las unieron, las empalmaron y trabaron solidísimamente unas a otras. Me encolaron, me enclavijaron, me barnizaron, me vistieron. Allí mi figura adquirió la silueta, el equilibrio de perfiles que habían de constituir mi personalidad. Soy, de consiguiente, español, puesto que nací en España, pero de origen francés. Cuando lentamente, con la suavidad de un lento despertar, fui comprendiéndome separado de los cuerpos que me rodeaban y distinto a ellos, cuando la idea milagrosa del yo me iluminó, semejante a una antorcha, y pude decir «soy», «existo», ya me hallaba montado sobre los recios mecanismos de ejes, ruedas, cojinetes y frenos con que había de caminar después. Y las entrañas capitales de mi forzudo corpachón, así como la techumbre y las ventanas, hallábanse acopladas y concluidas. Evidentemente, no puedo explicar de otro modo el veloz incremento de mi sentido íntimo. Los dedos inteligentes de los herreros y carpinteros que construyeron mis piezas más robustas, minuto a minuto fueron dejando en mí latidos de pensamiento y de voluntad, y temblores de carne. Cada martillazo que me asestaban era como un llamamiento que hacían a mi sensibilidad embotada aún. Las sierras me libraban de los trozos inútiles, las garlopas y las escofinas que pulían mi tablaje me elegantizaban, y los tornillos de bronce con que aseguraban mis miembros eran como ideas que fuesen clavándose en mí. Durante el impreciso amanecer de mi inteligencia, aquellos obreros me eran aborrecibles, les odiaba y al propio tiempo les temía, porque según iban formando mi conciencia, lo que hacían conmigo me causaba mayores sufrimientos. Muy de mañana, 8 o 10 de ellos penetraban en mí, armados de diversos instrumentos torturadores. Estos esgrimían sierras, aquel un escoplo, estotro un berbiquí, un formón, una repasadera, unas tenazas, un taladro o un martillo. El serrín que es mi sangre lo ensuciaba todo. Para ir encajando bien entre sí las diversas partes de mi armazón, mis verdugos me mutilaban, me oprimían y atarazaban de innumerables modos. Los repeledores ahondaban los clavos de suerte que sus cabezas desaparecían en mí. Las garlopas insaciables me arrancaban la piel, que caía en virutas. Las barrenas me traspasaban como remordimientos. Herido, raspado, tundido a golpes, mi cuerpo vibraba, y a cada nuevo martillazo mis entrañas magulladas parecían romperse. Así, a fuerza de porrazos y de dolor, como la conciencia en los hombres, nació mi conciencia. Luego, aquellos bruscos jayanes de anchas espaldas y entrecejo hosco fueron sustituidos por obreros más minuciosos, silenciosos y pulidos, y menos crueles. Eran los ebanistas, los electricistas, los fumistas, los tapiceros, los cristaleros, los fontaneros, los broncistas y los pintores de que antes hablé. Todos a porfía me raspaban, me limaban, me clavaban, me mordían, no acababan de corregirme. Y cuando parecía que ya nada tenían que añadir, volvían a empezar. ¿Quién para rectificar una línea me quitaba unas virutas? ¿Quién me ahincaba un tornillo? Todos en una palabra me hacían daño, pero yo comprendía que a sí mismo todos me hacían bien, y esta convicción me enfervorizaba. Más que la ansia de vivir, el noble deseo de ser bello iba encendiéndome como a esas mujeres que, a trueque de parecer bonitas, aceptan las peores torturas de la moda, el calzado estrecho, los pesados sombreros que dificultan en las sienes la circulación. De día en día reconocíame más completo, más firme, más adornado y hermoso, en fin, y también más consciente. Yo era como un cerebro que va llenándose de ideas. Cada uno de aquellos obreros me daba, sin él saberlo, una partícula de su alma. Estos elementos inteligentes y vibrantes, llenos de radioactividad, se acoplaban unos a otros y así mi espíritu, en estado de nebulosa todavía, iba surgiendo de la síntesis de todos ellos. Al artístico prurito de ser bello añadióse muy pronto otro de alcurnia moral superior, el de ser bueno, el de ser útil. Nació porque yo, desde el lugar en que me hallaba, veía pasar muchas veces al día los trenes que llegaban o salían de la estación, y al advertir que todas sus unidades fuesen de primera, de segunda o de tercera clase, se parecían bastante a mí, deduje que en lo futuro mi misión sería, al igual que la suya, transportar gentes de un lado a otro. Cuando los cristaleros ocuparon el vano de mis ventanas con magníficos cristales de una pieza, vibré de júbilo. «Ya tengo ojos», me dije, «y el polvo no podrá entrar en mí». Cuando los estufistas tendieron a lo largo del corredor y bajo mis asientos los tubos de la calefacción, y los tapiceros me alfombraron y revistieron mi interior de mollares colchonetas, pensé, «los que viajan conmigo ya no sentirán frío». Cuando me proveyeron de aparatos de alarma, sentí el consuelo de no hallarme desamparado, y cuando el electricista me impuso el dinamo y los hilos magos repartidores de la luz, parecióme que dentro de mí acababa de entrar el sol. Tengo mucho de humano. Los conductos de la calefacción, verbigracia, son mis arterias. Las tuberías y desagües de mi cuarto tocador, mis intestinos. Los hilos de la electricidad, mis nervios. Mi voz, el traqueteo de mis músculos. Un día cesaron de martillear en mí y de añadirme adornos. Mis fabricantes y servidores, puedo calificarles así, barrieron y sacudieron mi interior escrupulosamente. Abrillantaron mis bronces, fregaron mis cristales hasta dejarlos tan impolutos que se confundían con el aire límpido, bruñeron el barniz de mis revestimientos y silenciaron con grasas especiales mis herrajes. Divina juventud. Todo dentro de mí mostraba una alegría. El suave tinte gris claro de los asientos, la blancura inmaculada de la sencilla labor de crochet que cubría los respaldos, las barras de acero de las redecillas destinadas a equipajes, los picaportes y las paredes relucientes, la densa alfombra roja y azul que tendía a lo largo de mi pasillo una lozanía de pradera. Yo también estaba alegre, vibraba, tenía miedo. ¿Por qué? ¿A qué? «Has empezado a vivir», me decía secretamente una voz. Transcurrió otra noche. Amaneció. ¡Oh, con qué sobresalto esperé aquella aurora! A mi alrededor se armaban otros muchos vagones traídos de Francia y el trajín de operarios era grande. De pronto, varios hombretones colocados detrás de mí me empujaron y por primera vez, ¡oh, hechizo excelso de la primera vez!, mis ruedas voltearon poderosas y calladas sobre los rieles fulgentes. Un sol admirable de junio encendía el paisaje. Según avanzaba, todo en torno mío comenzó a cambiar. Cuanto hasta allí me fue familiar se descomponía y perspectivas nuevas surgieron ante mí. La sensación de moverme, que todavía ignoraba, me produjo pasmo y regocijo delirantes. Hasta entonces yo había estado quieto y ahora me movía. Aprecié mi fuerza. El movimiento. ¿Qué es el movimiento? Yo era en aquellos instantes el mismo que había sido. Sin embargo, era otro. Sin cambiar, tenía lo que nunca había tenido. Y siendo, con todo el imperio de un presente de indicativo, me iba. Paradoja inexplicable. Evidentemente, los tagarotes que me impelían me transmitían su fuerza. Luego, la fuerza es algo capaz de separarse de la materia, ya que pasa de unos cuerpos a otros sin deformarlos. Luego, si el espíritu es fuerza, puede gozar de un vivir independiente y aparte. Advirtiéndome desligado de la tierra, recibí la revelación de mi destino, que era el de andar, sin echar raíces nunca. Yo, mientras mi vida vagabunda durase, sería, a manera de protesta o de constante reacción contra la quietud de aquellos árboles que me dieron su madera, frente a su eterno reposo, mi eterno vagar, frente a su silencio, mi escándalo. Dentro de mí, ni los tornillos ni las caobas y encinas centenarias gemían. Todo estaba felizmente acoplado y justo. Nada sobraba, nada tampoco permanecía ocioso. Mi rodar era callado y elástico, y experimenté el orgullo de mi salud fuerte, de mi organismo bien constituido, de mi euritmia perfecta. Continué alejándome de los talleres, y por instantes, la alegría de existir y de sentirme me embriagaba. Ya cerca de la estación y dispuestos junto a las líneas ferroviarias principales, había algunos viejos vagones sin ruedas, clavados en la tierra y convertidos en casetas de guardavías. Son coches inservibles, pensé. Y no tuve para ellos ni una compasión. Estremecimientos fortísimos de inquietud y de júbilo me sacudían y me impedían meditar. El aire era fresco, perfumado y como empapado de luz. En torno mío, campos verdes inmensos, árboles, muchos árboles, que bajo la lumbarada riente del sol parecían esmeraldas, caseríos blancos, techumbres rojas, un puente, y al fondo, lejos, recortándose sobre el purísimo zafiro celeste, una procesión de montañas oscuras, los Pirineos, y al otro lado, el mar. Pronto, me dije, conoceré todo eso, porque todo ello pasará junto a mí. Sentíame vibrar, orgulloso, contento, dueño del mundo. Las rutas del horizonte iban a ser mías. Mi alegría, desbordante de vigor, era la del caballo de carreras que entra en un hipódromo. Fin del capítulo 1.